Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún o es una... Bueno, pues en este día tan especial, en esta despedida, pero despedida simplemente veraniega, que parece que nos vamos, no sé, a la Conchinchina y no, que regresamos en la próxima temporada y cuanto que pase el verano, pero en esta despedida queríamos recibir a alguien muy especial para mí, muy especial para Ángel y muy especial para mucha gente. Ana Zamacona, que está al otro lado del teléfono. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Ana? Pues muy bien, bueno. Empezando a disfrutar ya del día del verano. ¿Sí, no? Sí, ya con calorcito. ¿Has visto qué musiquitas más guay te hemos puesto? Sí, me gustan. ¿A que sí? Sí. Hemos elegido musiquitas así que nos gustan, que nos ponen, que nos ponen. Que nos ponen. Y sobre todo que son entrañables, que siempre con un buen sabor de las novelas, de todo lo que hemos vivido con ellas. Muy bien, chicos. Pues estupendo. Vale. Bueno, pues Ana, teníamos ganas de que estuviese con nosotros porque ha sido fiel seguidora de Amores de Radio. Así es, y además... Desde Bilbao. Desde Bilbao, y además tu fiel acompañante en tus aventuras en México. En tus reportajes, en tus viajes, en mogollón de historias. Mi mano derecha. Eran mis relaciones públicas. Y tu mano izquierda. Que allí en México todo el mundo va con relaciones públicas. Pues ella, tú tenías la tuya, ¿no? Mis relaciones públicas, mi mano derecha. Bueno, yo espero que Pilar siga confiando en eso y poder ayudarla en lo poquito que puedo. Pero que estoy encantada, ¿eh? Uh-huh. O sea, que lo sepáis. Así que nos lo hemos pasado muy bien. Hemos hecho amigos. Nos hemos conocido mucho más y mejor. Hemos compartido muchas vivencias y muchas experiencias, ¿verdad? Sí, y bueno, todo eso queda ahí. Queda ahí. En una buena amistad, ¿verdad que sí, Ana? Exactamente, y sobre todo que se reconoce a la buena gente. Y vosotros sois buena gente. Así que, nada. Viniendo de otra buena gente, siempre un gusto el que te digan estas cosas. Bueno. No nos vamos a poner aquí a lanzarnos piropos, que si no, no vamos a acabar, ¿eh? O sea que, nada. Oye, yo quiero dejar un mensajito a las chicas de la tertulia. ¿Puedo? Sí, claro que sí. Por supuesto que ¿Claro? sí. ¿Claro? Bueno, pues nada. Esto va para ellas, ¿eh? Sí. Hola chicas, bueno, hoy no he querido faltar a la cita del último programa de esta temporada, como ya lo ha dicho Pilar. Nada, quiero felicitaros por esas tertulias tan amenas, tan simpáticas y tan cercanas. Bueno, yo creo que lo habéis hecho genial y habéis sido todo un descubrimiento. Así que nada, felicidades. Y os quiero decir que seguro ya estáis contratadas para la siguiente. Así que os mando un beso y todo mi cariño. Lo dice mi mano derecha. O sea que si lo dice mi mano derecha, va a misa. Seguro, vamos. Seguro, porque yo ya tengo como hay cierto contacto para que así sea, ¿eh? Sí, sí. Así que, chicas, nos vemos después del verano. Uh-huh. Y yo sé que también querías decirle algo... A Vilma Ledesma, sí, ¿no? Sí, que además es compañera de foro y eso es. Bueno, pues a Vilma, ¿qué le puedo decir? Pues que es un placer enorme el haberla conocido, ¿no? Y desde luego, para mí, Amores de Radio ya no la concibo sin ella. Y que sus maravillosas historias nos han llegado de una manera increíble. Antes solo eran de ella, pero yo creo que ahora también son un poco nuestras. Sí. Así que, Vilma, gracias por compartirlas de esa manera tan entrañable, tan cálida y tan sincera. Te mando un abrazo, todo mi respeto y mi cariño. Qué bonito. Ah, que sí. Qué bonito. Qué estupendo. Me encanta ver que estés con nosotros en este día, en este último programa de Amores de Radio, de temporada. De temporada. Vamos a remarcarlo mucho porque sí, así es. Vuelve la temporada que viene, Amores de Radio. Y nada, cargamos pilas que también las necesitamos. Descansar un poquito en verano, claro. Y bueno, ya, oye, chicos, que nada, que Ángel, Pilar y Ángel, que a vosotros, ¿qué os digo? A nosotros no nos digas nada, vente a tomar un tequila con nosotros y ya está. Pues yo creo que sí, pero también deciros que es una satisfacción enorme, ¿eh? El haber compartido con vosotros pues viajes, vivencias, trabajo, en fin, pues nada, que todo ha sido muy enriquecedor, que estoy encantada de estar hoy aquí, de que el programa ha salido genial, que sois unos magníficos profesionales, ¿eh? Y que nada, que espero, ¿eh?, que en la siguiente pues esté con vosotros, a vuestro lado, apoyándoos y desde luego disfrutando de todo lo que podamos hacer juntos, ¿vale, chicos? Hombre, para el próximo le vamos a pedir a Ana también alguna cosita. Le vamos a pedir a Ana alguna colaboración. Vale, yo sí, para el año que viene me libro de unos tiempitos. No, ¿cómo que para el año que viene? Si es en octubre. Para el año, para la temporada. Ah, es como, vale, si ya empezáramos año nuevo con cosas. Para el año nuevas que viene, vete preparando ya el próximo viaje. Sí, porque yo creo que ya tenemos los tres por ahí cosas que nos rondan en nuestras, sí, cabezas, bueno, ya, que siempre algo están haremos ahí con esas inquietudes que, sí, tenemos los tres. Y yo, sí, yo ya estoy traspasando. Yo tengo, sí, algo preparado para el año que viene. Bueno. Creo que ya está. Miedo me lo da. Lo estoy encaminando ya. miedo me da. Bueno, pues nada, un gusto, cariño. Bueno, Ana. Lo mismo os digo. Disfrutar mucho del último programa, que sabéis que contáis conmigo. Y para todos los que os han seguido, gracias por hacerlo. Un beso.